En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El sonido inconfundible, la sintonía de La Rosa de los Vientos, aquí comienza la temporada 2011-2012, la temporada número 14. Muy pronto vamos a hacer ya 2000 programas en antena. Aquí estamos todos, con muchas ganas de hacer cosas nuevas, de vivir, de sentir, también de sufrir el mundo en el que vivimos, de contar las cosas que pasan y transmitirlas. Un equipo fantástico que quiere ser el primero, pero sobre todo quiere ser el mejor, o al menos hacerlo bien durante los meses que vienen a continuación. Y como tantas veces traemos a estos primeros instantes de programa una reflexión, la que vamos a conocer esta madrugada, esta noche, la primera de esta temporada, tiene el honor y tenemos el honor de presentar y de abrir la temporada con Alejandro Jodorowsky, un personaje genial, polifacético, escritor, director de teatro, de cine, guionista, escultor, dibujante de cómic, novelista, irónico, magistralmente irónico. Nos quedamos hoy con una cita suya, con una recomendación que podría ser la recomendación con la que abanderamos al comienzo de esta temporada. Cuando le preguntamos a qué se puede hacer para intentar progresar en el camino de la vida, él da tres consejos. Primero, y dice, ante la duda, hazlo siempre, porque si no lo haces, te arrepentirás. Y si lo haces y te equivocas, al menos vas a aprender. Segundo, no quieras para ti lo que no sea también para todos los otros. Y tercero, y más importante, no seas lo que otros quieren que seas. En definitiva, a lo que nos invita Jodorowsky es a que no piensen por nosotros, a que seamos auténticos, a que nos salgamos del molde que nos impone este sistema, que construyamos nuestro destino, que seamos individuos en una época en la que nos se quieren cortados por un mismo patrón y que soñemos, que nadie diga que no se puede hacer y que nadie nos diga que los sueños, sueños son, porque no, porque se cumplen, porque detrás de las nubes, por oscuras que sean, siempre está el sol. Es una escena bellísima de una desconocida película suya, se titula Fando y Liz. Un hombre mayor conversa con un niño a quien le explica cómo todo es posible. El pequeño pregunta y pregunta, lo hace a su modo y descubre que efectivamente siempre hay un camino, que siempre hay futuro. Juguemos. Si yo soy un gran pianista. Si eres un gran pianista y te corto un brazo, ¿qué haces? Me dedico a pintar. Si eres un gran pintor y te corto el otro brazo, ¿qué haces? Me dedico a bailar. Si eres un gran bailarín y te corto las piernas, ¿qué haces? Me dedico a cantar. Si eres un cantante y te corto la garganta, ¿qué haces? Como estoy muerto, pido que con mi piel se fabrique un hermoso tambor. Y si quemo el tambor, ¿qué haces? Me convierto en una nube que tome todas las formas. Si la nube se disuelve, ¿qué haces? Me convierto en lluvia y hago que nazcan las hierbas. ¡Ganaste! Me sentiré muy solo el día que no estés. Si algún día te sientes solo, busca la maravillosa ciudad de Tar. Y la maravillosa ciudad de Tar es el sitio en el que los sueños se cumplen, porque somos nosotros quienes llevamos las riendas. Un mensaje precioso para comenzar esta nueva temporada en La Rosa de los Vientos. Con todos nuestros colaboradores, Jesús Callejo, José Manuel Escribano, Fernando Rueda, Laura Falcolara, Manuela Carballal, Lorenzo Fernández, Raúl Sinova Sogún, Josep Guijarro y otros muchos que irán apareciendo a lo largo de estas semanas. Con José Luis Gómez en la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, que os ha acompañado durante este mes de agosto y ha estado sensacional, como siempre. También Silvia Casasola en la dirección. En nombre de todos ellos, los saludos de Bruno Cardeñosa. Y como siempre, a partir de la 1 de la madrugada, entre la 1 y las 4 de la madrugada, todos los sábados y algunos domingos. Para quitarnos de encima la única mala noticia que queremos comentar durante esta temporada de La Rosa de los Vientos, os decimos que los domingos, no mañana, sino a partir del siguiente domingo, empezaremos a la 1:30 de la madrugada y estaremos hasta las 4, pero la tertulia seguirá durando 2 horas. Y los sábados, como siempre, desde el primer día aquí con nosotros Fernando Rueda, en Materia Reservada 2.0, actualidad, secretos, diplomacia, espías, hay con muchas cosas nuevas que vais a descubrir desde el día de hoy. Con él charlaremos esta madrugada de lo que está ocurriendo en Libia y también nos va a presentar la que va a ser su fuente de información secreta durante toda esta temporada, su particular garganta profunda. También vais a descubrir hoy una de nuestras nuevas secciones, el Gabinete de Curiosidades con Silvia Casasola. Esta madrugada os habla de las Amazonas. Y la información azul y verde va a llegar comprimida en un informativo especial. Esta madrugada os hablaremos de un nuevo planeta que se ha descubierto, de esta racha tremenda de tifones y huracanes que está afectando a América y también de una investigación esperanzadora con células madre. Con Martín Espósito, que también nos presentará algunos cambios en su agenda cultural, que esta madrugada nos presenta la obra de teatro La Cena de los Idiotas y a la cantante Patti Smith. Como no, ya está aquí junto a nosotros, en las historias Zona Cero llegarán de la mano de Jesús El Callejo, que hoy nos va a hablar de los alimentos tabú. También vamos a tener esta temporada más tiempo para entrevistas. Hoy, por ejemplo, hablamos de los guerreros templarios con Javier García Blanco. Los templarios a los que tenemos como hombres sabios, pero ya sabéis que aquí nos gusta destronar mitos y vamos a descubrir que eran los más fieros guerreros. Desde Salamanca Cinematográfico, como siempre, llega Raúl Sogún en su actualidad, en su sección de actualidad sobre el mundo de la novela gráfica y del mundo del cómic. Estaremos, como no, con nuestro viajero de lujo, con Josep Guijarro, con sus 32 rumbos, el único hombre que desea que lleguen las vacaciones para no viajar a ningún lado, y es que a partir de la semana que viene estará cada día en un país distinto. Os recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, y también nuestra página web con muchísimas novedades, www.onda0.es. Y ahí, por supuesto, os invitamos a participar en la encuesta de esta semana. Con el primer Rosa Barómetro de esta temporada, con Silvia Casasola. Muy buenas noches, Silvia. Hola, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estamos? Igualmente. ¿Qué tal la temporada? Bien, esperemos que sea estupenda. De momento hemos cogido pilas, que hacía falta para empezar. Y mientras tanto, Martín ha estado aquí al frente de los micrófonos, al frente de La Rosa de los Vientos, sensacional como siempre. Está hecho, bueno, un meteoro. El otro día le estaban llamando el yogurín, o sea que imagínate, la sentada de miedo estar aquí al frente del programa. Sí, sí, sí. Y además ha hecho amigos, sobre todo Benedicto XVI, ha hecho muy amigo de Martín Espósito durante este mes de agosto. Ah, yo pensaba que lo que hacían era llamarle todo el rato para consultarle cosas de sexología. Sí, también. Y Ignacio Monzón, con esa sección que han hecho de sección historia, en la historia, que ha estado estupenda también. Claro, cualquier excusa es buena. Y como siempre, encuesta, ¿verdad? En www.onda0.es, el Rosa Barómetro. Esa es nuestra intención, ¿eh? Tener encuesta y que la gente vaya opinando y participando. Además, en rosa.vientos@onda0.es, que nos envíen correos opinando también de la encuesta y daremos buena cuenta de esa opinión. La pregunta, ¿crees que deben vigilarse las redes sociales para evitar que se cometan delitos? ¿Sí? ¿No? Pues nada, ahí estáis. Ya podéis ir votando y respondiendo. La 1:14, comenzamos. La Rosa de los Vientos... En Onda Cero. The spies hide out in every corner, but you can't touch them, no, 'cause they're all spies. Materia Reservada 2.0. Periodista de investigación, escritor de éxito, ya sabéis, es el hombre de la gabardina desde hace 14 años en La Rosa de los Vientos, con materia reservada 2.0. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? No me digáis que hoy sí que me pega la gabardina. Sí, al menos esa gabardina color verde que llevas. En Madrid, sí. Bueno, hoy es discreta, pero tengo de todos los colores, ¿no? Sí. Creas que hoy me he puesto esta llamadilla porque era la de verano, ¿no? Uh-huh. Pero hoy con el tiempo que hace sí que pega, ¿no? Es muy corporativa, además, ese color. Sí. Es verdad, le pega con el micrófono. Es típico, claro. Uh-huh. Cuando voy al Banco Santander me pongo la roja. Pero hoy te pegaba la verde. No me he puesto el sombrero porque ya me parecía un poco exagerado, ¿no? Pero vamos, ya a partir, yo creo que del próximo sábado, sombrero, gabardina y... En cuanto empiece un poquito y el viento. Botas altas y se acabó, ¿no? Me ha gustado mucho eso de Rosa Barómetro. Sí. Fantástico. Fantástico. Hoy vamos a hablar un poquito, en cierto modo, contigo de ese asunto. Siempre ha estado presente, por eso hicimos la transformación de materia reservada. Ajá. A secas, a materia reservada 2.0, porque el mundo de las nuevas tecnologías nos exigía seguir de cerca, uh-huh, qué es lo que estaba pasando. Y en las revueltas, después vamos a hablar, en las revueltas que han sucedido en pasadas semanas en Londres y en, ajá, otras ciudades europeas, pero fundamentalmente en Londres, también hubo mucha participación, mucha convocatoria a participar en esas revueltas a través de la BlackBerry, a través de diferentes medios de comunicación digitales, medios de comunicación modernos, y por eso estamos tan cerca. Y nuevamente se ha abierto el debate de la vigilancia o no, de la prevención o no. Bueno, cada época tiene sus sistemas de comunicación. Cuando empezó el mundo del correo, el correo postal a existir, evidentemente también se utilizaba el correo postal para comentar, sí, y para decirse, uh-huh, cosas que no eran precisamente buenas siempre. Y se establecieron una serie de pautas para vigilarlo. Pero es la eterna lucha, ¿no? Si hay que prevenir o no prevenir. Luego hablaremos de eso, pero yo sí... Junto y sin a lo esa que prevención dices, pagan justos por estoy pecadores. De acuerdo, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que dices. Pero yo también creo que está llegando el momento en el que, de vez en cuando, también critiquemos determinadas cosas y determinadas actuaciones. Lo digo porque está llegando el momento en el que, de vez en cuando... también critiquemos determinadas cosas y determinadas actuaciones. Lo digo por muchísimas cosas, ¿no? Parece que de repente hay temas en los cuales todo el mundo tiene que estar siempre a favor, todo el mundo tiene que estar siempre a favor de la libertad extrema en Internet, todo el mundo tiene que estar a favor del 15M, todo el mundo tiene que estar... que son cosas que objetivamente, fenómenos, que dices... ¿hay que estar a favor? Sí, pero yo creo que no pasa nada porque de vez en cuando se produzcan fallos, en general podamos denunciarlo, ¿no? Cosa, uh-huh, que hay mucha gente absolutamente intransigente. Pero quizá en cierto modo no, lo que están denunciando los del 15M, lo que están denunciando toda esta... gran y fantástico aire de libertad a través de Internet, ajá, es que eso se quiere controlar, ¿no? Es que estamos en sí, esa pero vida, ¿no? ¿No se puede entonces criticar determinadas actuaciones de grupos que se amparan dentro de lo del 15M? Yo creo que sí. Es decir, defendiendo al 15M, no se puede decir que cuando se ataca indiscriminadamente, por ejemplo, a la policía, que hemos visto, hemos visto casos... Bueno, yo he visto lo contrario, ¿no? No, y la policía también, uh-huh, pero yo he visto cómo atacaban a los diputados, por ejemplo, en Cataluña, sí, que aquello me pareció absolutamente... pero los responsables del 15M fueron los primeros en salir a decir... Salieron posteriormente, sí, sí. Hombre, pero claro, en aquel momento... Claro, pero no va a decir... El ataque que va a haber a los diputados catalanes, claro, lo condenamos. Claro, no, pero eso ¿no? Desde el primer momento hay que condenarlo. ¿Por qué? Porque hay grupos que dicen que son del 15M, pero que realmente eran grupos violentos que se amparan en ese tipo de cosas. A eso es a lo que me refiero. Es decir, hay gente que se amparándose en movimientos que yo creo que la mayor parte de la gente apoyamos, hacen unas actuaciones verdaderamente denunciables, y yo creo que eso hay que denunciarlo. Pero bueno, lo hablaremos luego. Lo hablaremos. Va a haber muchos temas de debate, de conversación, de intercambios, sí, de ideas y opiniones que no tiene nada que ver, como algunos piensan, uh-huh. ¿no? Que dos personas opinen distintos es lo más bello que puede existir, claro, ¿no? Y eso genera el diálogo y es así como se llegan a conclusiones, uh-huh. ¿no? Quienes han impedido el debate en muchas ocasiones y a lo largo de la historia son precisamente quienes están en contra de la libertad, y la libertad es, por supuesto, debatir y comentar y conversar. Y se está debatiendo mucho también sobre lo que está ocurriendo en Libia, es decir, y lo que ha ocurrido, en cierto modo, ya no está Gaddafi, no se sabe dónde está Gaddafi, pero evidentemente él ya no está. Todos sabemos cómo era Gaddafi. Ajá. Creo que nadie nos tiene que informar sobre las cosas que hacía este personaje. Uh-huh. También tenemos que recordar que quienes hoy le llaman dictador, hace apenas dos años, o un año, hace apenas un año, estaban invitándolo a sus palacios reales, a sus palacios presidenciales, estaban permitiéndolo ir con la Jaima aquí, allá, y como nos daba petróleo, nos lo daba barato, al dárnoslo barato, el petróleo mataba de hambre a su población. Es decir, tenemos que olvidarnos de todo eso, que quienes han ganado a Gaddafi lo han hecho pagados con un dinero de quienes ayer estaban en contra de Gaddafi, efectivamente, ¿no? A favor de él, ¿no? Yo creo que ha sido está siendo en este momento el tema, sin duda, y lo ha sido, y yo creo que hay algunas claves que hay que explicar, y la primera de esas claves tú las has mencionado. A mí me gustaría añadir que yo creo que no solamente hay que referirse a esos países, que son los países occidentales, los países, España incluido entre ellos, sino también me gustaría añadir, para que la gente no distorsione, a los países árabes. Uh-huh. Los países árabes, representados en su Liga Árabe, han permitido perfecta todo el tiempo lo de la actuación de Libia. Han criticado, es verdad que muy levemente, la actuación de la OTAN, pero son los que han impulsado de una forma discreta, con mayor entusiasmo, quitarse de en medio a Gaddafi. Y son ellos precisamente la mayor parte de esos regímenes que son absolutamente dictatoriales, uh-huh. absolutamente en una situación tremenda, como se vive en Arabia Saudí, como se vive en los Emiratos Árabes, como se vive en Qatar, y dicen que quieren... No existe libertad, pero le seguimos apoyando a esos países. Sí, claro. Ojo. Y esos países son los que piden para Libia que el pueblo decida lo que quiere hacer. Uh-huh. Esto es textual. El pueblo decida lo que quiere hacer. Es decir, digo que es que también hay que centrar el foco en la hipocresía de todos estos países, ¿no? Pero hablando de hipocresía, porque hay muchas cosas que comentar sobre Libia y tenemos una larga lista que vamos a comentar contigo en los próximos minutos. Pero ahora, cuando se nos presenta a la CNT, que es el Consejo Nacional de Transición de Libia, y se nos habla de ellos, y parece que son los representantes del pueblo libio, y nosotros los apoyamos, ya les reconocemos como el gobierno de facto, el gobierno de hecho, y quienes van a estar gobernando Libia en los próximos años. Y vale, nos parece que representan a quienes han llevado a cabo las revueltas que, no olvidemos, han sido apoyadas por la OTAN y financiadas por los países occidentales. Pero que los hombres que han representado y que representan a ese grupo y los que han luchado contra Gaddafi son aquellos que estaban en los carteles de Al-Qaeda hace no muchos años, ¿eh? Sin duda. Y decíamos que eran los personajes más peligrosos. Y sin embargo son ellos a los que hemos pagado. Hay que tener en cuenta, primer dato, el Consejo Nacional, el CNT, la CNT que tú dices, en femenino, para recordar la historia anarquista española, es curiosa la conexión, sí. Tiene 31 miembros, uh-huh. de los que solamente conocemos a 13. Quiere decir que los otros, amparándose en la necesidad de seguridad, son absolutamente desconocidos. Que dentro de esos, la cara visible, que es Mahmoud Lille, este es una cara absolutamente a tono con los franceses, con los americanos, porque este fue profesor de la Universidad de Pittsburgh, Es decir, y además de estructura económica, es decir, es el típico político dispuesto que consiguió su ayuda a cambio de, como ya se ha sabido, de que a Francia le ha dado el 30% de los derechos del petróleo. Es decir, que no ha sido una cosa como muy gratuita. Este es un hombre, sin duda, sobradamente preparado para el cargo, poder ser algún día el presidente, pero sin ningún carisma. Y esto, en los países como este, puede ser un problema. ¿Quiénes son el resto de la CNT? ¿Quiénes son todos esos? Bueno, hasta ahora estos estaban formados básicamente la resistencia que ha conseguido el poder por grupos tribales. Uh-huh. Grupos tribales como los que nos podemos encontrar, por poner un símil que todo el mundo entienda, en Afganistán. Es decir, hay montones de familias. De hecho, el líder de la guerrilla del sector de la guerrilla que ha dirigido las operaciones en Trípoli tuvo entrenamiento en Afganistán, en los campos de Al-Qaeda, fue incluso detenido y estuvo un tiempo en Guantánamo. Efectivamente, ¿no? Voy a tener que estudiar árabe. Abdelhakim Belad. Este señor estuvo en Guantánamo. Es decir, este y no, dijeron, claro, que era la mano derecha de Al-Zarqawi, no aquel tiene, que la montaba en Irak. Es que este no tiene ninguna duda de que este es un yihadista vinculado directamente, o no vinculado, perteneciente, digamos, a Bin Laden. Pero este está al margen de los grupos tribales que hay en el país. Este ha tenido su propio grupo, es decir, han combatido por familias, por decirlo así, y este ha constituido su propio ejército. Hasta tal punto ha tenido su propio ejército que si le han nombrado jefe de la milicia que actúa en Trípoli es por los logros que han conseguido los yihadistas que combaten con él. ¿Qué es lo que...? Pero la OTAN con sus bombardeos ha ido abriendo el camino, ¿no? al antiguo enemigo. El papel de la OTAN, que nadie se engañe y recordemos esto. Los rebeldes estaban a punto de perder la guerra porque había habido un contraataque tremendo de los gaddafistas y en el momento en que estaban a punto, a días o a semanas de perder la batalla, se firmó el acuerdo... Un acuerdo en el cual seguro que ya habían puesto por escrito el petróleo que les iban a dar, y entonces fue cuando empezaron los bombardeos. Y a partir de ahí ha cambiado todo. Es decir, quien ha ganado la guerra ha sido la OTAN, que en este caso Occidente ha sido lo suficientemente inteligente como para no poner soldados. ¿El problema cuál es? Que teóricamente han apostado por este profesor de universidad especialista en estructura económica. Y este es la cara visible del CNT. ¿El problema cuál es? El problema es que tienen que pasar una serie de meses en los cuales la contienda política, la contienda de pelea sobre el terreno es la que decidirá realmente cuáles son los grupos que vayan a mandar. ¿Qué está garantizado? Que Mahmoud va a tener toda la ayuda, todo el dinero de Occidente para conseguir el poder. Pero ¿qué es lo que nadie garantiza? Que gente que va a quedar muy bien asentada, como los yihadistas, tengan un acceso al poder, incluso al poder soberano. Hay que recordar que, bueno, este era un país que no respetaba, digamos, como norma general el Corán, porque Gaddafi había hecho su libro verde, que le llamaba, que era su propio libro, sí, pero que ahora ya no se acerca hacia el modelo turco de Estado laico, sino que es un poco el modelo que ha podido, que puede un poco representar las aspiraciones, con diferencia, ¿no? Pero en el caso de Túnez o en el caso de Egipto, de la población, tiene a Turquía muy en alta estima por cómo ha sido el proceso, ¿no?, de laicidad del Estado. En este caso, lo que ha ocurrido en Libia, lo que está ocurriendo en Libia, no se parece mucho a lo que ocurre en Egipto o lo que absolutamente ocurre en nada. Túnez, ¿no? Pero tampoco nos olvidemos que en realidad no ha ocurrido lo mismo por un claro motivo, porque cuando Ben Ali y cuando el presidente egipcio dieron las órdenes a sus ejércitos que reprimieran salvajemente a los manifestantes, los ejércitos se negaron. Sin embargo, el ejército de Libia, cuando recibió la orden de Gaddafi, no tuvo ningún problema en pasar por la guillotina a todos y cada uno de esos pueblos. Es decir, no habla tanto de que Mubarak y Ben Ali sean mejores personas que Gaddafi, sino que los ejércitos se negaron de alguna forma a llevarlo a cabo. Nos encontramos con esa situación, y también nos encontramos con una situación que ha variado, que ha sido completamente distinta. Fíjate en otro aspecto que sí me gusta llamar la atención con respecto a Túnez y a Egipto, y es en el uso de Internet. Aquí Gaddafi, que había visto lo que había pasado en esos dos países, se cepilló Internet. Es decir, el pueblo no tuvo ese acceso tan libre a Internet. ¿Y por qué? Porque lo que pretendía es lo que está pasando más o menos en Siria. Es decir, que la gente no supiera la represión que le estaba llevando a cabo. Sin embargo, ¿cómo lo han boicoteado? Con los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles, más que servir para hacer llamadas telefónicas, han servido para grabar escenas de las salvajadas que cometía Gaddafi. Los han grabado y los han puesto en Occidente. Es decir, que ahora ya cuando hablemos de información, no deberíamos, y de los sistemas digitales, ya no deberíamos mencionar solamente, digo como, además como periodista, ¿no? Solamente todo lo relacionado con Internet, sino también con otros dispositivos, porque los dispositivos móviles muchas veces son los que han permitido violar ese tipo de normas, ¿no? Luego está el papel del Tribunal Penal Internacional, que ha iniciado un proceso contra Gaddafi y contra uno de sus hijos, pero han tardado 40 años en enterarse. ¿Por qué ahora? Este es algo que hay que tener muy presente, sobre todo para el futuro, ¿no? Se produce una negociación y a Gaddafi le dicen, si te vas, te dejamos irte. Le dan esa posibilidad en secreto. Gaddafi no acepta el irse. Y entonces le amenazan con que ya nunca más podrá ser libre, porque le van a juzgar con el Tribunal Penal Internacional. Le da igual, y ellos, el Consejo de Seguridad, tiene la potestad de abrir un sumario enviándoselo al Tribunal Penal Internacional. Pero hay un momento en el que Gaddafi sabe perfectamente que puede, si se retira voluntariamente, puede hacer que no le persiga el Tribunal Penal Internacional. Y es la posibilidad que parece ser que le dan las grandes potencias. Si tú te retiras, retiramos la denuncia del Tribunal Penal Internacional. Es decir, entra en el juego el Tribunal Penal Internacional no como una cosa de oficio, de se ha cometido un delito contra la humanidad y sí, te vamos a perseguir hasta el día del juicio. La independencia de la justicia, ¿no? No. En cierto modo. Es decir, ellos son independientes, pero dependen del Consejo de Seguridad. Exacto. Pero el Consejo de Seguridad, si Gaddafi se hubiera ofrecido a parar la guerra y a retirarse, habría esperado y habrían retirado el caso del Tribunal Penal Internacional. Que, por cierto, no se ha puesto en marcha para alguien que está cometiendo unos delitos similares, a lo mejor no tan salvajes, que yo creo que sí, pero bueno, digamos, por lo que sabemos hasta ahora, similares, como es el régimen sirio. Uh-huh. No se ha mandado a Al-Assad, no se ha abierto un sumario contra él, ni contra los miembros de sus servicios secretos, ni contra sus familiares. O contra el presidente de Yemen, que también está haciendo lo mismo desde el pasado mes de noviembre, pero claro, como era amigo nuestro y dejaba que los petroleros pasaran por ahí, por el estrecho de Adén, ¿no? Y como tiene buenas relaciones uh-huh. con Arabia Saudí, y como claro. les protegen otros, pues de alguna forma no lo hacen. Yo creo que esto ha demostrado que el Tribunal Penal Internacional, bueno, defiende causas justas cuando las grandes potencias deciden que de alguna forma esas causas son justas y a ellos les interesa. Pero también te voy a decir una cosa. Yo creo que hemos llegado a un momento en el que ya nadie quiere que Gaddafi siga vivo. Yo creo que está en un momento en el que se acerca bastante al caso Bin Laden. Gaddafi vivo en una prisión sería fuera de Libia. Sería muy incómodo. Con lo cual, yo apuntaría a que... O no vamos a saber de él durante muchos años, si un día pasará algo parecido a lo que ha ocurrido con Bin Laden, posiblemente sea quizá un poco lo que puede esperarse en el futuro, ¿no? Yo, fíjate, si no es ahora, yo abro ahora, sí, yo abro la posibilidad de que o se le maten cuando le detengan o se suicide cuando le detengan, ¿no? Porque porque si sale fuera del país sabe que todavía lo va a tener más crudo. Yo, fíjate, yo apostaría por su muerte, pero bueno, lo mismo se deja capturar, lo cual sería para él ridículo, ¿no? Hablamos de Londres, lo hemos mencionado también al comienzo de esta primera edición de la temporada de Materia Reservada 2.0. Las imágenes que llegaron de esos 3-4 días de Londres y de las revueltas en Londres fueron verdaderamente espectaculares. En determinados barrios, en varios barrios de la capital inglesa, ocurrió lo que ocurrió, ya todos lo sabemos, y a raíz de eso pues han tomado una serie de medidas. Sí, no, a mí viendo esto se me planteaba la pregunta de si es aceptable el control policial de las redes sociales cuando estas redes sociales sirven para delinquir. Eso es lo que he estado mascando durante todo el mes de agosto, ¿no? Pero recordemos lo que ha pasado, ¿no? Ha habido unos altercados en Gran Bretaña en la cual se ha usado Facebook, Twitter y BlackBerry Messenger para delinquir y conspirar, ¿no? A principios del mes de agosto se produjo en el Reino Unido unos graves disturbios que todos, yo creo que la mayor parte conocemos, que cosecharon varias muertes y digamos que el origen de todo eso fue una violencia racial. Gente sin escrúpulos, dedicados días enteros a ejercer la violencia y el pillaje contra gente desprotegida, muchos de ellos de su mismo nivel social. Es decir, no solamente fue atacar a la policía, sino básicamente fue atacar a los dueños de tiendas, atacar a la gente por la calle, ¿no? Entonces, ¿estos qué es lo que hicieron? Bueno, pues lo que hicieron fue que para que la policía no les pillaba, utilizaban mecanismos a través del teléfono, de BlackBerry, de Facebook y Twitter, que les permitían hacer las concentraciones y llamar a la gente a distintos puntos de la ciudad con muy poco tiempo, de tal forma que la policía, aunque estuviera ahí presente en las redes, digamos que llegaba siempre cuando el conflicto, los ataques se habían comenzado. Esto llevó a Gordon Brown, a los líderes políticos, a los opositores, digamos a cualquier persona, a Cameron, a todos los grandes políticos de ahora y de los últimos años en Gran Bretaña coincidieron en que de alguna forma habría que estudiar la posibilidad de, si era utilizados estas redes para delinquir, que a lo mejor habría que ponerles límites. Yo lo primero que se plantearon Cameron, Brown y todos estos, que quizás son en parte culpables de que se hayan generado las diferencias sociales, económicas, que después provocan que haya nidos de violencia, que es respuesta a algo. Nadie es malo porque es malo. Ocurren las cosas por una razón. Y si hay alguien que sea culpable, pues es el alcalde de Londres, es el presidente del Reino Unido. Es decir, que es muy fácil quitarse culpas cuando también se tiene claro. Responsabilidad. Eso puede ser. Es decir, que yo no te digo que no y que realmente cuando existen, sobre todo estos problemas raciales, que son anticipos de lo que podría pasar en muchas otras ciudades europeas, quizás en algún momento ya vemos algunos conatos en ciudades españolas por enfrentamientos, todo eso se puede llevar a cabo. Pero el problema era realmente... ¿podemos dejar absoluta libertad en Internet, en Twitter, cuando es usada por grupos para delinquir? Y yo aquí sí que creo que hay que decir que no es lo mismo cuando los tunecinos, por seguir con los símiles de hoy, con los egipcios, pueden llegar a utilizar esas redes para luchar contra una dictadura y para tratar de enfrentarse a esos problemas, y lo que se están enfrentando es a un poder ilegítimamente constituido, que cuando se utiliza, y esta es mi reflexión, ya no para luchar contra el poder, aunque sea democrático, sino cuando lo que se emplea, como ocurrió en estos casos, es para saquear, cuando para lo que se emplea es para cometer delitos que yo creo que no son delitos que tengan que nada que ver con los delitos políticos, sino que tengan que ver con la delincuencia común. Yo ahí sí que creo que habría que pensar y habría que estudiar otro tipo de medidas, ¿no? Vamos con una de las nuevas secciones de esta temporada de Fernando Rueda en materia reservada 2.0. Son los archivos secretos de Rueda. Con esta nueva sintonía que nos ha buscado Silvia Casasola, por cierto, esta es la sintonía de la película En el nombre del Padre. Ah, sí, no me digas. En el nombre del Padre, que bueno, puede pensarse también, ¿no? Un poquito como fue la actuación del gobierno británico en este caso, ¿no? Dramática, sí, uh-huh. sí, qué vergüenza. Desde luego, desde luego. Bueno, te hemos pedido que saques tus archivos, tus carpetas y que nos cuentes alguna de las cosas y algunas de las fichas que están ahí. Efectivamente, y vamos a alejarnos esta temporada mayoritariamente de España, vamos a intentar alejarnos mayoritariamente de los de esos servicios secretos que muchos de los que mucho se habla, y vamos a tratar de encerrarnos, de buscar en la parte más desconocida del mundo del espionaje. De hecho, hoy viajamos hasta Japón, hasta Corea del Norte. Toru Ishioka era a finales de 1970 un joven japonés que vivía en Sapporo, la ciudad esa famosa por que muchos recordamos por los Juegos Olímpicos. En 1979 terminó la carrera de veterinaria y decidió que no le gustaba la sociedad japonesa y quería llevar una vida basada en ideales comunistas. Quería residir en el campo y, si era posible, vivir de lo que producía la naturaleza. Sus ideas revolucionarias le llevaron, en marzo de 1980, a viajar a Rusia para conocer por dentro el mundo comunista. Pero eso era un paso previo para acabar en Barcelona, donde pensaba hacer un curso sobre la producción de quesos. Allí, en la ciudad condal, coincidió con otra japonesa que estuvo muy amable con él, Meguni Yao. Otro japonés, Kaoru Matsuki, era también muy joven y se había graduado en la Universidad Industrial de Kioto en aquellos tiempos. Tenía 26 años, era algo mayor, y había sido un estudiante de manual perfecto. Decidió que pasaría un año en Madrid aprendiendo el idioma y consiguió una beca en la capital. Se ignora cómo se conocieron los dos jóvenes, pero en mayo de 1980 los dos fueron vistos en un hotel de la capital con dos mujeres, una de ellas Megumi Yao. Los cuatro fueron vistos, pero por última vez. A partir de ese momento desaparecieron de la faz de la tierra. Los dos chicos desconocían en ese momento que la chica que se había acercado a ellos y que había sido tan amable era la esposa de uno de los miembros del Ejército Rojo japonés que en 1970 había secuestrado un avión en Tokio, armados con espadas japonesas y una bomba para llevarlo a Corea del Norte. Lograron su objetivo y en el régimen comunista les ayudaron a crear un grupo terrorista con la misión de secuestrar por el mundo a ciudadanos japoneses para llevarlos a Corea y que enseñaran el idioma, las costumbres y las maneras japonesas a un cuerpo de élite de espías que con sus identidades debían infiltrarse en Corea del Sur. En 1988, Toru, que había vivido ya 8 años secuestrado en Corea del Norte, consigue romper su secuestro y entrega una carta a unos turistas polacos, uno de los pocos países con ciudadanos que podían entrar en Corea del Norte en aquel momento. Este amable turista envió la carta a su hermana, que estaba en Japón. En ella le cuenta que está bien y le mandó una foto de su mujer, otra de las secuestradas, y del hijo que ambos habían tenido. El único dato que aportaba era que vivían en Pyongyang, la capital de Corea. Las investigaciones posteriores de las autoridades japonesas provocaron las represalias coreanas. La pareja no tardó mucho en perder la vida. Estamos ya en noviembre de 1988. Según manifestaron las autoridades coreanas, se incendió la casa y perdieron la vida asfixiados. Según otras versiones de los investigadores japoneses, fueron gaseados por dar pistas de la operación que las autoridades coreanas habían montado. Como ellos dos, al menos 11 ciudadanos japoneses, de una manera confirmada, aunque quizás el número podría llegar a 70, pasaron por el mismo calvario de un secuestro que les aportó definitivamente de su vida y de su familia. En el año 2002 se reunieron en Corea el presidente Kim Jong-un y su homólogo japonés Koizumi en un acercamiento histórico que se produjo solamente tras aceptar el dictador coreano dar información sobre el secuestro de japoneses para formar a sus espías. Kim Jong-un reconoció la operación de secuestro llevada a cabo entre 1977 y 1983, limitando su efecto a 11 ciudadanos y asegurando que solo quedaban 4 vivos. Eso sí, Bruno, Kim Jong-un negó su propia implicación y aseguró que los responsables del espionaje que habían llevado a cabo la operación habían sido castigados. Increíble. Yo no me lo creo. El primero de los informes, el primero de los archivos secretos de Rueda durante esta temporada. Bueno, ya está. ¿A dónde te has ido para conocer y para que nos lo vas a presentar, verdad? En periodismo se suele decir que quien nos da información y quien nos la filtra y alguien que, bueno, pues que decide dar a conocer la verdad es un garganta profunda. Todo esto viene de la historia conocida de Woodward, de Watergate, y sigue habiendo gargantas profundas, y tú tienes la suerte durante esta temporada de tener a uno de ellos. Lo que pasa es que muchas veces la gente piensa que los gargantas profundas los conocemos y a veces nos conocen ellos a nosotros, ¿no? Semana negra esta que estaba pasando, Bruno. Por segunda vez en unos meses, una compañía telefónica me dejó sin el ADSL y he tenido que acudir cada día a un cibercafé próximo a mi casa para poder escribir mensajes, mandar emails y buscar algunas informaciones. Un rollo, vamos. El jueves pasado, nunca olvidaré que fue 1 de septiembre, me senté por tercer día consecutivo en la misma mesa, al fondo, junto a la barra, y con perspectiva nítida de la puerta. Mucha luz, nadie podía sentarse detrás de mí para cotillear lo que estaba escribiendo, y veía a cada una de las personas que entraba y salía del local. No es que adopte medidas de seguridad, es que me entretiene mirar a la gente de vez en cuando. A ella no la vi. Quizás no sea ella y sea él, aunque me da un pálpito en el corazón que es una mujer. Pudo ser aquella chica de 30 y tantos, rubia intensa, con un pantalón negro ajustado, camiseta blanca y gesto acelerado. Desde el primer momento pensé en ella, pero también en esa madurita desarreglada, con un bolso enorme de marca y con el pelo revuelto. Y en ese hombre, del pelo cortado al uno, con brazos que parecían piernas. En realidad pudo ser alguno de los tres, pero también al menos otras 30 personas. Cualquiera de ellos, no sé cómo, aprovechó mi ensimismamiento en el ordenador para dejar caer en la bolsa que utilizo para llevar el aparato de un sitio a otro un mensaje de pocas líneas rematado con un beso. Bueno, un beso exactamente no, la impresión de unos labios pintados con un carmín rojo. El mensaje decía, y leo textualmente: Bildu es un caos y lo seguirá siendo mientras no se legalice Sortu y sus principales dirigentes, como Arnaldo Otegi, no salgan de prisión. Esa será la marca de la izquierda abertzale para las elecciones, con el objetivo de tener grupo parlamentario y participar activamente en las instituciones. Eso es lo que espera ETA para, unos meses después, disolverse. La clave está en que políticamente creen más acertado que sea el PP quien negocie su final. Parece increíble, pero así es. Seguiré informando. Pero, por favor, no me busques. Y después, al final de la carta, esos sensuales labios rubricando la información. Miré a las personas sentadas en las otras mesas, dos ancianas tomando té, una madre con su hijo, tres obreros dando cuenta del bocadillo de media mañana. No, seguro que no era ninguno de ellos. En cualquier caso, Bruno, acudiré esta semana al mismo cibercafé. Quizás, quién sabe, a lo mejor... Sabemos algo más sobre ese asunto, pero atención a la información que va a dar que hablar en las próximas semanas. Lo referente a Bildu, lo referente a Sortu, que estamos atentos a lo que ocurre, ¿no? Y sobre todo que, por lo que dicen, ETA prefiere que el cierre, para que sea definitivo, no lo ponga el PSOE, sino que lo ponga el PP. Que no deja ser significativo. ¿Eh? Desde luego. Y yo tengo una buena noticia para ti, Fernando, porque... Por fin, después de tantos años, fíjate, 14ª temporada, hemos conseguido que nuestros jefes de Onda Cero nos hagan una salida para que no tengas problemas. Porque, ay, no, claro, me digas. Estás en busca y captura durante tantos años de tantos enemigos que te has hecho. Y nosotros, por favor, tiene que tener una salida, Fernando, para que no tenga problemas. Y este año... Y te han gastado el dinero, joder, qué detalle. Pues, pero lo he dicho para que se lo agradeciera. Como estamos en crisis, te vamos a despedir porque... Te tienes que ir, lo único que nos han montado es la alcantarilla C. ¿La alcantarilla? Sí. Pero no iban a hacer una salida. Esa es la salida. ¿La alcantarilla? La alcantarilla C. Joder. Bueno, menos mal que me he traído la gabardina verde, que si se mancha no pasa nada. Y unas pinzas para las narices también. Esa no me he traído, ¿no? Pero la semana que viene me las traigo. Bueno, pues nada. Venga, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Fernando. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Cualquier acción contra el trono se castigará sin piedad. Cada muerte se paga un precio. Y yo voy a hacer que paguen por la tuya. Una de las películas más importantes de este verano ha sido Templario, Iron Cat. Una película que nos ha presentado la otra cara de los templarios. La otra cara de los caballeros de la orden. Que quizá era la cara más importante en su época, pero con el paso del tiempo, diferentes investigaciones y estudios nos han ofrecido una perspectiva quizá un poquito distorsionada de quiénes eran en realidad. Pues sobre los templarios, sobre los guerreros templarios vamos a hablar esta noche en La Rosa de los Vientos, en este primer programa de la temporada, con Javier García Blanco. Javier, muy buenas noches. Hola, Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Javier García Blanco... Lo habéis oído muchísimas ocasiones en nuestro programa, en La Tertulia, colaborador de diferentes revistas y diferentes publicaciones, autor de varios trabajos y también un importante conocedor del mundo de la historia, de la historia oculta. Una historia oculta en la cual los templarios a veces han aparecido, Javier, con una versión, como decía yo, un poquito distorsionada de la realidad. Tenemos a los templarios en este pleno siglo XXI, una imagen mítica de ellos, hacedores de leyendas, pero sin embargo eran lo que eran, caballeros con espada. Sí, desde luego en los últimos años, pues bueno, lo que más ha sobresalido en todas esas novedades bibliográficas que han ido apareciendo pues en todas las librerías, destaca esa imagen mítica, ¿no?, de leyenda de los caballeros templarios como pertenecientes a una sociedad secreta con oscuros secretos y portadores pues, de un conocimiento esotérico, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que ya es un poco momento de dejar atrás todas esas interpretaciones, puesto que la mayor parte de los estudiosos de la Orden del Temple desechan por completo ese tipo de interpretaciones, ¿no? Lo que sí sabemos cada vez más, gracias a estos estudiosos, es pues esa faceta que tuvieron, que fue la más importante, que fue la de compaginar esa parte guerrera con la de monje, ¿no? Y que tanta importancia tuvo, por ejemplo, en la península ibérica. Y no olvidemos que los caballeros templarios en la orden se funda con un objetivo, que es defender los lugares santos, defenderlos del enemigo, y eso se defiende guerreando en muchas ocasiones. Efectivamente, esa era la función primordial de los templarios, era la de defender a los peregrinos y también los santos lugares de Jerusalén y los lugares de alrededor, pues que estaban relacionadas con las escrituras y que por lo tanto tenían una parte muy importante con las escrituras y con la fe cristiana, ¿no? Tanto que se ha hablado este verano de Trípoli, de la guerra en Libia. En Trípoli se liberó una de las batallas más importantes en las que los templarios estuvieron involucrados. Sí, fue, pero bueno, durante al menos 180 años Trípoli estuvo en manos cristianas en esa época de las cruzadas y, pues bueno, finalmente, por desgracia para los caballeros cruzados, se perdió en 1289 y en esa caída de Trípoli, pues efectivamente hubo una importante presencia templaria. De hecho, fue el gran maestre, uno de los grandes maestres del temple en esa época, pues quien advirtió del peligro que corría Trípoli por la amenaza musulmana, y pues unas advertencias que no se le escucharon y que, bueno, pues están entre las razones que llevaron a la caída de Trípoli. Y lo quizás lo más llamativo es que entre esos caballeros templarios había varios españoles. Uno de ellos era Pedro de Moncada, que fue maestre provincial del temple, en este caso en la provincia de Aragón, en la provincia, lo que era entonces una provincia a efectos administrativos para la Orden del Temple, y había sido pues un destacado guerrero y perdió allí la vida intentando defender Trípoli, mientras prácticamente todos los que podían pues escapaban del lugar, ¿no? Y él, junto a otros compañeros templarios, pues aguantó hasta el ultimísimo momento, cuando ya no pudieron detener más pues el avance sarraceno. Roger de Flor, por ejemplo, otro templario importante, tiene una directa relación con este mundo desconocido y que, sin embargo, fue tan importante en el desarrollo de la Orden del Temple, el de guerrear. Sí, efectivamente. Además, el caso de Roger de Flor pues tiene también ese propio halo de leyenda, porque fue un templario que destacó desde muy joven como navegante. Él estuvo al mando de uno de los navíos del temple, que era conocido como el de Halcón, y participó también en otro de los hechos más terribles para la orden, que fue la pérdida de San Juan de Acre, que era el último bastión de los cruzados en Tierra Santa, y él participó con ese navío, con el Halcón, ayudando a sacar a gente, a extraer riquezas de allí para que no se perdieran, y fue precisamente este hecho el que le valió pues que varios compañeros, al parecer con ciertas envidias, lo acusaran de apropiarse de algunos bienes de la orden, aprovechando el tumulto y el desconcierto de la caída de San Juan de Acre. Esto motivó que fuera expulsado de la orden, y ahí continúa esa otra segunda parte de su vida, que es quizás la que más relevancia le ha dado, ¿no? Porque en relación también con la corona de Aragón, con los distintos monarcas de la corona de Aragón en esa época, pues y sus famosos almogávares, participa en distintas campañas a lo largo del Mediterráneo, en Bizancio, etcétera, y consigue una gran fama que le lleva pues incluso a ser nombrado megaduque ahí, que equivalía más o menos a comandante de las tropas de Bizancio. Y bueno, pues ese éxito también propicia al final un fin un tanto triste para él, porque fue traicionado y asesinado, ¿no? Pero bueno, es otra de esas figuras de grandes guerreros que tuvo el temple, que por desgracia no conocemos tampoco una gran cantidad de ejemplos en las fuentes, en la documentación, pero efectivamente pues como grueso la Orden del Temple siempre tuvo una gran consideración dentro de los campos de batalla, ¿no? De hecho, se suele decir que eran los primeros en comenzar la lucha y los últimos en retirarse. Cuentas tú en uno de tus trabajos que fueron los templarios peninsulares parte importantísima en algunas de las batallas de la Reconquista, en ese larguísimo proceso de 800 años, pero mientras los templarios llevaban a cabo sus diferentes labores en las cruzadas en Europa, también participaron en esa cruzada particular de la península que fue la Reconquista. Sí, efectivamente, porque en realidad pues bueno, habría que distinguir un poco de esos templarios europeos que no estaban en la península y que bueno, pues llevaban esa vida en las distintas encomiendas, sobre todo para recaudar fondos y para reclutar a nuevos caballeros. Pues habría que diferenciarlos de los caballeros que estaban en la península ibérica, que estaban, como decías, llevando a cabo su propia cruzada contra el Islam, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, ahí los monarcas peninsulares también supieron jugar muy bien sus cartas y en muchos casos regalaban posesiones, castillos, fortalezas, siempre en tierras de frontera contra los musulmanes, de forma que los templarios peninsulares pues ayudaran en esa reconquista, y efectivamente pues participaron muy activamente en algunas tomas importantes, por ejemplo en Miravet, en Fraga, en Lleida, sobre todo en la primera mitad del siglo XII, y pues en años posteriores también participaron de forma activa en la conquista de Valencia, en la conquista de Mallorca, etcétera, y sobre todo pues se conoce también su participación en una de las batallas más famosas, ¿no?, de la Reconquista, que fue la de las Navas de Tolosa. No deja de ser paradójico, sin embargo, que esos monarcas cristianos y también la propia Iglesia, y no los fieles a la, los principales responsables del fin de la orden. Es la paradoja final, pero que la causa no hay que buscarla quizá en los secretos que tenían los templarios, sino en cosas más bien terrenales. Sí, sobre todo en la riqueza que habían acumulado y el poder que tenía en aquel momento la orden. Hay que tener en cuenta que se habían convertido en la primera banca, ¿no?, europea. Eran ellos quienes prestaban grandes sumas de dinero a distintos monarcas, a muchos señores, y por lo tanto, pues bueno, en ciertas circunstancias los tenían un poco agarrados económicamente, ¿no? Uh-huh. Ese es el caso sobre todo del monarca francés, que fue al parecer pues quien perpetró toda esa trama que terminó con esa conjura contra ellos, ¿no?, y que acabó con ese triste final, y que es una de las cosas también que hoy tengan esa leyenda, ¿no?, ese halo legendario de rebeldes que se refugiaron en muchos casos, por ejemplo, en la península, en fortalezas, sobre todo en la Corona de Aragón, y que resistieron todo lo que pudieron durante muchos meses, incluso pues para no ser capturados, ¿no? Y sin duda pues ese halo de leyenda viene también de ahí, de ese triste final que tuvieron. Javier García Blanco, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa de La Rosa de los Vientos de la temporada 2011-2012, y no será, por supuesto, la última vez que te escuchemos. Muchas gracias. Un placer, Bruno.